mi amor, ¿cómo estás? Esperaba de ti un beso que me haga soñar solamente en ti, en tus ojos de cristal, en tu mirada tan tierna que me da pocas veces solamente porque sí. Luego intenté hacerte sonreír tan solo una vez, creo que fallé. Tu rostro me hace pensar que ya no sé qué hacer. Sin nadie alrededor, y comenzó una nueva historia entre los dos, y todo lo que pensaba ya se me borró. Ahora solo pienso en tenerte junto a mí, que lo demás ya no importa, pues te tengo a ti. Ahora te quiero probar que soy diferente más, me dio la impresión de que no querías verme y eso me hizo morir. No pude intentar, necesitaba tus labios de carmín.